Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Cuarta y última hora de La Rosa de los Vientos, esta madrugada especial en la que ha habido cambio de hora. Son las 3 y 6 minutos. Nos enfrentamos a los últimos 54 de programa. Responderemos al final del espacio a vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. También tendremos la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún. El 14º Salón del Manga de Barcelona, una de las informaciones que nos trae, una de las grandes citas del noveno arte en nuestro país. Insistimos, el 14º Salón del Manga. Sería la 14ª o 15ª vez que los Guns N' Roses anuncian su retorno al mundo de la música. Las anteriores han sido un extraordinario y fantástico fracaso. Esperemos que la próxima vez no sea así. Y es que lo han anunciado, será una de las noticias y uno de los asuntos que comentará Martín Expósito en su agenda cultural. Pero ahora es tiempo de seguir dando la vuelta al mundo en compañía de Josep Guijarro con sus 32 rumbos. ¿Dónde vamos hoy? Al país vecino. Nasceu dia quando o vento mal bulia e o céu o mar prolongava na morada de veleiro, no peito de marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê-se, vê-se, terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Los 32 rumbos de Josep Guijarro que estamos recorriendo a lo largo de esta temporada. Hoy nos llevan hasta Portugal. Allí lo tenemos. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Una noche especial porque justo a esta hora en la que estamos hablando contigo es por mor del cambio horario que afecta a toda Europa, pero al tener una hora menos en Portugal, la única hora a lo largo de todo año que compartimos, por lo menos hora, entre España y Portugal, entre los dos países de la península ibérica. Portugal, en donde estás, en un lugar en la zona del Alentejo, en Villaviciosa, hermanada, así una es. Localidad hermanada con Villaviciosa, en Madrid. Así es, con Villaviciosa de Odón. La historia de Portugal, de la antigua Lusitania, que le gustaría recordar seguramente a Juan Antonio Cebrián, tiene mucho en común con la española, y sobre todo el motivo que me ha traído a estas tierras lusitanas, que no es otro que el de la Orden del Temple. He estado efectuando en estos últimos 4 días un recorrido por lo que aquí llaman castillos de frontera, que no son otros que los que trataron de custodiar la frontera entre Portugal y España, y a donde arribaron también los templarios con objeto de expulsar de estas zonas a los árabes, cosa que consiguieron, y dejaron pues soluciones arquitectónicas, castillos realmente monumentales en algunos casos, inexpugnables en otro. Ayer, por ejemplo, casi me despeño ascendiendo a uno de ellos, realmente de factura realmente increíble, en Belmonte se llama, donde, bueno, aquí le llaman a este paisaje, suena un tanto porno, el paisaje en bolas, porque se trata de enormes extensiones de granito que con el paso del tiempo, con la erosión, ha ido generando un paisaje de bolas de granito, y aprovechando las oquedades que ha generado en la montaña, aprovechando sin lugar a dudas la inexpugnabilidad que da ese tipo de roca, la dureza y además lo escarpado del terreno, crearon una fortaleza realmente increíble, en la que se decía que quien conquistara Belmonte conquistaba, que conquistara Monsanto, que es la a la que estoy aludiendo, conquistaba el mundo. Se lo tomaron a los árabes, después fueron estos quienes ya no consiguieron, los templarios quienes ya no consiguieron que nadie les arrebatara ese terreno, ¿no? Una fortaleza situada a algo más de 700 metros sobre el nivel del mar, y que me sorprendió encontrar allí algo sobre lo que nadie ha reparado. Y seguro que tú tienes en mente, y muchos de nuestros oyentes, unas famosas tumbas que hay en Cataluña, que son conocidas como las tumbas de Olérdola. Se trata de unos túmulos esculpidos directamente en la roca granítica, pero que tienen muy pequeño tamaño, y aquello dio lugar a conjeturas. Lo más probable es que los cuerpos fueran fragmentados y enterrados allí. Pues bien, en lo alto de este lugar inexpugnable hay también tumbas parecidas que, como en el caso de las catalanas, se ignora 100% quiénes o qué estuvieron dentro de aquellas misteriosas tumbas. Y digo quiénes o qué porque la mayoría de escudos, la mayoría de lugares, de topónimos que están en esta región aluden a la estrella. A la misteriosa estrella. Yo he preguntado a lugareños, he preguntado a especialistas acerca de qué estrella podía ser, porque sabéis que nos enmarcamos en un entorno donde la casuística ovni ha sido especialmente virulenta, y muy cerquita de donde ayer hice noche, a 13 kilómetros de la frontera española, está Valencia de Alcántara, donde hay absolutos e interesantísimos casos de objetos volantes no identificados. Pues en todos los escudos, insisto, hay esa misteriosa estrella, en unas ocasiones por encima de la luna, en otras por debajo de la luna, y topónimos mágicos que aluden, por ejemplo, a presencias celtas, como es el caso de la deidad Luc o Luc, según acepciones, que se halla muy presente también en la Lusitania. Precisamente en toda esa zona, también en Giuseppe, lo sabes perfectamente, en aquel año 1917, cuando se produjeron las conocidísimas apariciones de la Virgen de Fátima, también se dieron muchos fenómenos de estas características, muchas de esas en algunos trabajos llamadas luces populares, que se observaron a uno y a otro lado de la frontera, seguramente porque el fenómeno no distingue de fronteras administrativas, como es el caso. Pero hablando sobre templarios, la verdad es que el lugar fue uno de los últimos, uno de los primeros y uno de los últimos que tuvieron allí, y en el que se afincaron, y en el que hubo sedes muy importantes de órdenes templarias y de otras órdenes religiosas de tipo hospitalario. Y lo dices bien, porque Don Dinis, uno de los reyes de Portugal, estaba en la causa templaria y absorbió muchos de los templarios que cruzaban España, a pesar de que España también les dio cobijo, pero que cruzaban España con el propósito de resguardarse o protegerse de la Inquisición, que, como sabes, desde 1314 les había declarado herejes. Y muchos de ellos se integraron en la llamada Orden de Cristo, que después tendría un papel importantísimo en la conquista naval de nuevos territorios. Yo estuve visitando, por ejemplo, la hacienda del descubridor de Brasil, el señor Cabral, que está en la bella, bellísima localidad de Belmonte, en donde su castillo, primero fortaleza, después castillo señorial, todavía preside esa bella, llaman aquí pueblo histórico. Bueno, pues efectivamente buena parte de los templarios fueron absorbidos por ese tipo de órdenes, y es fácil todavía encontrar restos de ermitas, restos restos de iglesias, cuando no estructuras creadas por los templarios y que después han sido aprovechadas por otras órdenes, o cuando definitivamente la represión inquisitorial y el dictamen del Papa les quitó todas sus posesiones y que fueron repartidas por el Hospital de San Juan y otras órdenes parecidas, cómo estos aprovecharon esas estructuras templarias para generar nuevas iglesias. Algunas conservan partes estructurales, otras incluso pues edificios completos, pero sí han desaparecido buena parte de los símbolos importantes para descifrar muchos de los enigmas que rodean al templo, y especialmente el más importante de ellos, el del tesoro, que una de las historias apócrifas relataría que habría entrado en Portugal y habría sido transportado en barcos hasta el nuevo continente. ¿Verdad o mentira? Nunca lo sabremos, porque no hay documentación al respecto, ni tampoco testigos vivos que nos puedan acreditar que efectivamente ese gran tesoro templario que ambicionaba Felipe IV, el rey de Francia, y que nunca pudo conseguir, hubiera ido a parar a este o al otro lado del Atlántico. Una auténtica ruta templaria que se puede hacer por Portugal, que tú, director de la revista Rutas del Mundo, estás efectuando, nos estás contando algunos detalles, bueno, pues que no hacen más que recordar que tenemos muy cerca, aquí en la propia península ibérica, lugares verdaderamente fantásticos, y que nos podemos ir a otro país que está tan extraordinariamente cerca y encontrar algo tan maravilloso como estas fortalezas templarias que hay en Portugal. Ayer nos decías, estabas en esta ruta que estás haciendo por Portugal, en otro lugar del país, y has asistido a un congreso en donde se ha hablado, y cuando se habla de ufología y de los casos clásicos, uno piensa en Évora y en un episodio realmente singular que todavía da que hablar porque todavía se realizan investigaciones. Así es, el pasado 13 de octubre tuvo lugar el primer congreso ibérico de ufología o de ovniología, como dicen aquí, en Oporto, y fueron presentadas algunas informaciones adicionales a aquel famoso caso del microorganismo de Évora. Recapitulemos, el 2 de noviembre de 1959, un ovni se dejaba ver en esta ciudad portuguesa, bellísima por otra parte, con restos de civilizaciones, pues tanto de la Edad de Piedra como de la Edad Medieval, y dejaba caer lo que en ufología se ha dado en llamar cabello de ángel. Tú lo sabes bien, se trata de fragmentos, de filamentos que fueron recogidos en este caso y sometidos a examen a través de un laboratorio. Y bueno, durante cerca de 18 años se fueron realizando informes correspondientes a estas experiencias y a otras, y a partir de julio de 1960 una bióloga procedió pues a examinar o a sustentar, digamos, sus tesis en base a la digamos al filamento recogido en la localidad de Évora. Bueno, pues las microfotografías que habían sido ya observadas por numerosos científicos y también en diversos países, entre ellos España, han sido de nuevo expuestas en este congreso, y ha sido de nuevo examinado un trocito de apenas 4 milímetros que al parecer presentaba una fuerza y resistencia, leo del informe, absolutamente descomunal. El organismo, dice, fue colocado entre dos láminas de cristal de vidrio para su examen microscópico y manifestó reacciones defensivas muy fuertes, proyectando contra la lámina una red de tentáculos en un aparente esfuerzo para liberarse. Experiencias posteriores demuestran que este organismo ha sido capaz de soportar presiones de hasta 350 kilos. Estamos hablando de 4 milímetros, es decir, algo verdaderamente asombroso. Inicialmente, digamos que presentaba diversas coloraciones. La parte central de este microorganismo, por denominarlo de algún modo, era amarillo, de un amarillo huevo, mientras que esos tentáculos a los que aludía el informe ostentaban un color rojo bastante intenso. Con el paso del tiempo se ha ido observando una alteración de esos colores, desapareciendo los contrastes, dando lugar a un amarillo castaño, que es como actualmente puede observarse. Los tentáculos, y con eso termino el informe, dice que son filamentos paralelos unidos entre ellos por una sustancia gelatinosa, y que cada filamento o hebra es transparente, dejando ver en su interior corpúsculos cuyo número ha ido aumentando con el tiempo. Es decir, que sea, lo que fue recogido en Évora, sigue vivo, entre comillas, vamos a decirlo así, porque sigue presentando tantísimos años después una actividad cuando es analizada. focalizado al microscopio. Y en medio de ese cuerpo central, al parecer, se ve una abertura en forma de boca. Esto es realmente terrible, alrededor de la cual, concluye el informe, se observan finísimos dibujos correspondientes tal vez a pliegues o fisuras que existen en esta sustancia que lo compone. Todo un misterio, sin duda, que debería pues de llamar la atención de la comunidad científica y que, bueno, creo que podría arrojar luz acerca de ese tipo de apariciones que, es mi opinión personal, ha podido eventualmente con el paso del tiempo ser interpretada pues como aparición angelical, como aparición mariana o como aparición de cualquier santo varón, en lugar de un objeto volante no identificado. Al fin y al cabo, relatos, como digo, de esas estrellas, por utilizar de nuevo los topónimos medievales, que en muchos casos están en el Monte de Estrella, en muchos de los lugares que he estado recorriendo, puedan tener que ver con esas visitas en una remota antigüedad de, tal vez, civilizaciones extraterrestres. La verdad es que es fascinante, y la ufología portuguesa a lo largo del tiempo ha dado buenas demostraciones de trabajos de estas características, con mucho crédito, con mucha ciencia aplicada. Bueno, casos como el de Fátima, que han sido estudiados desde otra perspectiva que no es la religiosa, han dado pie a trabajos excepcionales de estudiosos y de investigadores como el buen amigo Joaquín Fernández, que es uno de los, a nivel europeo, de los más importantes ufólogos. La verdad es que la ufología portuguesa ha dado muy buenas muestras de su trabajo, y este es el último episodio en el que ha dado esa buena muestra, pese a que se trata de un caso clásico. Celebramos, Josep, que nos hayas transmitido esta información, que además es tan reciente la presentación de este informe. Has estado en ese congreso, estás ahí en Portugal, y te agradecemos muchísimo que transmitas a nuestros oyentes esa ruta que has efectuado por la zona de los castillos y de las fortalezas templarias, y que nos des esta última hora ufológica. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Expósito. Estamos disfrutando del tema, ¿eh? De los increíbles. Bueno, bueno, aquí nada, aquí estamos de nuevo. Muy buenas, increíble. Increíble estamos, sí. Prestos, dispuestos. Increíble lo de esta semana. Iba a acudir a la rueda de prensa de Falete, al final no fui. Estaba lloviendo y dije, me voy a empapar en la moto y... Te secuestraron. Me secuestraron. Bueno, pues un tema muy serio, ¿eh? Que luego lo denuncias y te pueden llevar a la cárcel. O sea, sí, claro. Sí, sí. A ver si fuiste tú que hizo el engaño ahí con el para billete. Para promocionar ahí el disco. Pues fíjate, sí. Ha salido en todos los informativos. Sí. Bueno, y Prensa Rosa no os cuento nada. Sí, sí. Lo bueno, que tenía que hacer el novio era sacar un disco él, porque ha sido el protagonista, ¿no? A lo mejor lo tiene por ahí. Sí, no. Sí, con Ernesto Neira, que dicen que le han visto con él. A lo mejor tienen un ahí a dúo. No sé. Bueno, mejor música, es que... música. Dejamos un momento de pausa valorativa. Bueno, pues que estamos aquí con novedades musicales, literarias, teatrales, toda una semana vista, y nunca mejor dicho, porque será en Vista Alegre el concierto de Mago de Oz. A las 9 de la noche se subirán al escenario Chus y los suyos, 3 horas antes abrirán las puertas del palacio, y es que antes actuarán los DJs Mariscal y El Pirata, además de los teloneros Brit 77. A partir de ahí, hasta que el cuerpo aguante, dicen, y estaremos todos, bueno... A la una habrá que estar en antena, ¿no? Creo. ¿Silvia? Yo creo que sí, que es conveniente. Sí. No sé en qué estado, porque mira cómo me encuentro yo hoy, o sea que...

e incluso, bueno, pues ahora que hemos comentado lo de Halloween y habrá que ir preparando nuestros disfraces, se va a celebrar uno de los concursos internacionales de cosplay, de disfraces de manga y anime, bueno, que es clasificatorio para el mundial. La gente dirá, bueno, pues esto de disfrazarse y tal, pues bueno, quizás sea la mejor manera, el mejor entorno, porque recordemos, los ganadores irán a celebrar el campeonato mundial a Japón con todos los gastos pagados, con lo cual no hay que tomárselo nada a broma, así que chicos, hay que empezar a ir preparándose disfraces, ¿eh? Yo prefiero quedarme en España. Hombre, por lo menos nos darían bien de comer. No es lo mismo, pero es distinto y siempre es bueno probar. Aparte, este año se han visto alguno que otro, incluso, bueno, pues han empezado a ver disfraces de caballeros del zodiaco hechos con metal, que son auténticas maravillas. Madre mía, aquí en España. Aquí en España. Madre mía. Ya tenemos campeones mundiales, por ejemplo, de Warhammer hace unas semanas. En Estados Unidos, ¿verdad? Además, bueno, también... ¿Españoles? Sí. Canales hay que verlo jugar en acción en alguna recreación grande. Hay que sacarlo de allí a ver qué tal. Y a ver qué tal un día Salamanca, porque lo hemos echado hoy de menos. Hemos estado muchos allí jugando, hemos jugado partidas curiosas y hay que verlo. ¿Te has quedado finalista, Raúl? A mí me ha tocado, me han dejado el peor trabajo de todo. Me han vestido de negro y arbitrar. Vamos con nuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. Pues tenemos a Ricardo, que dice que le gustó mucho el último programa, recordando a Juan Antonio con nuestras risas. Dice, el buen rollete entre vosotros y las risas. Dice, yo también me río con vosotros. Es algo que siempre ha ido con el programa. Y eso es lo que intentamos reflejar un poquito, ese espíritu. Que quedó con, bueno, pues siempre con una sonrisa, con transmitiendo esa fuerza y esa alegría. Y intentamos, bueno, pues recordar así a Juan Antonio el pasado fin de semana. Vamos con otro correo, nos lo manda Diego y además a su vez nos remite otro correo que le llegó a él al trabajo. Dice, a mí me huele raro, supongo que como en todo habrá parte de verdad. En tu libro, Bruno, das algunas pistas para identificarlos y con un poco de sentido común, pero muchas veces mezclan verdad con mentiras. Nos manda el correo en concreto que dice lo siguiente: con la generalización del autoservicio en las estaciones de servicio, hay que advertir a la gente acerca de la producción de incendios como resultado de la electricidad estática mientras se carga gasolina, y te adjuntan una imagen de un coche derretido. No, pues no puede pasar eso, no se puede derretir un coche como consecuencia de la electricidad estática. En la gasolinera sí se pueden producir pequeñas llamas, y, pero circunstancias nada graves, por lo menos hasta ahora. Pero sí que es cierto que esa leyenda, que tienen todas un punto pequeño de realidad, esta lo tiene hasta ese nivel. Pero es una leyenda larga de contar, pero no hay que hacer caso de eso. Mañana en la tertulia traemos también una nueva y reciente que tiene mucho que ver con, bueno, pues con el doping intelectual, le llaman. Y Diego, desde Santiago de Chile, dice que se ha vuelto un gran fanático de La Rosa desde que escuchó al magistral Juan Antonio Cebrián. Es estudiante de Historia en la universidad de allí y gracias a los pasajes, pues dice que se lo imagina y que ha vuelto a ser más dinámica su materia y que agradece mucho que estemos ahí. Y luego dice, gracias a los señores Cardeños, a Espósito, Canales y a quienes se me quedan en el tintero, y por favor, lean el correo, que se sentirá muy feliz. Pues ya lo hemos leído, Diego. Y esperemos que esa felicidad le llegue hasta allí. Pedro nos manda un correo, dice, ante mí se encuentra aquel primer proyecto de nuestro eterno amigo, el Cebri. Lo he vuelto a recuperar. Mi homenaje hacia él y hacia todos vosotros es releer de nuevo aquella, su primera experiencia como escritor, Pasajes de la Historia, con su errata incluida en la página 199. Abro el ejemplar, para mí único, veo su dedicatoria con afecto para Pedro, que a buen seguro imprime a su vida el carácter y el entusiasmo que se refleja en estos Pasajes de la Historia. Abril 2001. De ese carácter y entusiasmo creo que nos contagió a todos los que seguimos en mayor o menor grado La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Pues ese fue su primer libro, que era el de título de la sección, una de las secciones históricas del programa Pasaje de la Historia, que ha sido reeditado recientemente además por Temas de Hoy, los dos tomos en uno y con algunas actualizaciones, pequeñas modificaciones en Temas de Hoy hace muy poquitos meses. Y también tenemos a un insomne, dice, soy de sus antiguos oyentes de Turno de Noche, de La Red. Para mí fueron muy especiales y sé que Cebrián está contento y feliz como una lombriz. Bruno, amigos, todos adelante con nuestra Rosa, que manda todo su cariño. Muchísimas gracias. Tiempo para un correo más. Pues sí. Daniel dice, perdón, que es un teclado italiano y no sé dónde se esconden las tildes y la enie. Soy vaguísimo para leer y todo lo contrario para escribir, una situación algo extraña. El caso es que vuestro programa, vuestros colaboradores, los temas que tratáis, me permiten aprender sin tener que leer. En un futuro estoy planteándome realizar un documental, ya que aprendí a manejar el Final Cut casi a la perfección y soy compositor musical desde hace bastante tiempo. No descarto que sea un documental sobre, por ejemplo, vuestro programa o sobre el abandono de los pueblos de nuestro país y los motivos por los que la gente necesita la ciudad para ser alguien. Saludos, Daniel. Y a veces la gente necesita la ciudad porque ahí se han concentrado los trabajos, y cuántas personas de las que están en la ciudad no desearían vivir en zonas rurales respirando un aire mucho más limpio. Lo que ocurre es que, bueno, este mundo que hemos creado y al que nos han conducido obliga a veces a juntarse en grandes urbes y en grandes ciudades. Daniel, envíanos algo de vinagre de Módena, por ejemplo. Ya está aprovechando. Martín Espósito, muchas gracias. Hasta mañana. Escuchamos mañana. Silvia Casasola, muchas hasta gracias. Hasta mañana, a ver si tenemos mejor la voz. A la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Que paséis un excelente domingo. Y si no lo habéis hecho ya, por favor, cambiad la hora. Besitos, Raúl. Hasta mañana.